A propósito de Bernie y sus desafortunadas declaraciones acerca de las radios barriales, nosotros, que somos una radio comunitaria, pero también una radio barrial, pero que nos definimos como una radio básicamente comunitaria, porque no tenemos patrón, pensamos que es horrible lo que dijo. Y recuerdo una anécdota, una charla con una doctora del hospital. Deposito a propósito de la posta sanitaria que se instaló en nuestra radio posteriormente al terremoto del año pasado, el 18 de enero. Otra hubiese sido la historia en nuestra comunidad si la radio no hubiera estado conteniendo a chicas y chicos que quedaron en pelotas, durmiendo abajo de los parrales, sin tener un baño, con todas las cosas de su casa bajo los escombros. El personal de salud que trabaja en la primera línea cuando hay una catástrofe como una inundación, como un terremoto, como una pandemia, sabe muy bien de lo que hacen las radios barriales y comunitarias. Para vos, Berni.